Tenemos la suerte, la alegría de estar en contacto, en comunicación con Marcelo Tatelo Peralta, desde allá, desde Siquimanta, como dice él. Anda el Tatelo con un disco nuevo bajo el brazo. Este es el cuarto disco. Hablemos de los discos anteriores, nos pongamos un poco en tema de qué es lo que venís haciendo. ¿Nos querés contar cómo han sido, cuándo han sido esos tres discos anteriores? Muy resumido, más o menos. Sí, yo arranqué, digamos, con este proceso de empezar a registrar las canciones a través de disco, después de que grabamos El Punillazo en 2018, acá con otros artistas del Valle, ahí en el contexto de la lucha contra la autovía. Así que 2019, 2020 estuvo saliendo El Nido de la Libertad, que fue mi primer trabajo ahí solista. Y bueno, seguidamente a ese, en época de pandemia, grabé el volumen 2, que lo titulé El Demorado. El volumen 1 lo grabé ahí con Maxi Lescano en Vallehermoso, donde grabamos El Punillazo. El volumen 2 lo grabé con Daniel Benito en Cosquín, otro músico conocido de la zona. Ahí entre el 2020 y 2022 trabajamos con eso, al que titulé El Demorado. Después en el 2023-2024 comencé a trabajar en un trabajo un poco más diferente, digamos, porque fue exclusivo de Cuarteto, que ahí trabajé con Johnny Barro. Cosquín, otro músico muy conocido en la zona. Y bueno, ahí grabamos Fiesta Nonón, que fue el volumen 3. Y bueno, ahora en el volumen 4, que titulé Sensible, digamos, hace del año pasado que vengo trabajando y bueno, tengo ahora la alegría de poder presentarlo el primero de mayo acá en el Zamora de Cosquín. Este trabajo, bueno, también tiene ha sido hecho de una forma diferente. Voy a innovar en este caso con este trabajo nuevamente, porque bueno, es un trabajo que yo no lo son canciones que yo no las trabajé en estudio, sí las trabajé, digamos, las produje, digamos, así como solista acá en mi casa. Y bueno, y ahora en la presentación va a quedar registrada la grabación en vivo, y esa grabación en vivo va a ser la que voy a subir a las plataformas después, ¿no es cierto? Así que todo un desafío, va a ser digamos, como un trabajo en vivo esto. Contanos sobre este disco, ¿por qué se llama Sensible? Bueno, es un poco por el contexto, ¿no? Que nos toca vivir en estos tiempos. Un poco por eso y un poco por el contenido de las canciones. Hay un bailecito que le da título a este trabajo que se llama El Sensible. Y bueno, en una de las frases principales de la canción dice: podría ser insensible, pero no puedo. Así que bueno, yo creo que eso resume mucho todo el contenido de este trabajo. ¿Querés contarnos un poco acerca de algunas otras canciones de este nuevo disco? Bueno, son canciones, algunas que ya tienen varios años y otras canciones nuevas, son aproximadamente como 11 canciones. Hay un par de canciones que están inspiradas en poesía de otros poetas, como el caso de Alivio, que es un vals, que está inspirada en la poesía del profe Lucho, de Molinari. Él hace un tiempo anduvo haciendo girar unos escritos que llegó a mis manos, de mano de él. Y bueno, ahí leyendo eso, nació la letra de Alivio, que le puse música. Después también algo parecido me pasó con una zamba que se llama El Ruego, que está inspirada en un poema yupanquiano, que bueno, que habla de un ruego nativo. Y las demás canciones son canciones que tienen como un correlato. Pasa un poco lo que pasó con Los Enganchados del Cajero, digamos, algunas son historias como que están separadas en distintas canciones, pero que hablan un poco de lo mismo. El caso de esto de Sensible, que es el bailecito, después hay un escondido que se llama Cría y Siembre, hay una canción que es una chacarera que se llama Revolucionando, hay otra canción que se llama Mande quien mande, y están todas relacionadas así como en una misma trama, ¿no? Así que estuviste trabajando mucho en tu casa. ¿Qué rescatas de ese proceso? Ahí estuviste algo que no lo habías hecho antes. ¿Cómo fue para vos? ¿Qué te mostró? Sí, pasa que, bueno, el cuarto trabajo y bueno, desde el primer trabajo uno va acumulando experiencia en lo que son las grabaciones y va tratando de aplicar, digamos, de acuerdo también al contexto económico con lo que uno puede avanzar con estas cosas. Porque hoy en día para meterse en un estudio a grabar, bueno, implica un gasto que en otras ocasiones lo pude afrontar y en este caso no, porque bueno, faltó, digamos, esa parte económica, pero bueno, ese tiempo lo invertí, digamos, en estudio y en preparación, y entonces me dediqué a preparar los temas, estoy, digamos, todavía trabajando en eso, de prepararlo lo mejor posible para decir, bueno, cuando los toque en vivo y lo pueda compartir con la gente, que quede ahí registrado. Y que sea, viste, que así salgas con esa frescura. Así que bueno, con esa ilusión estuve trabajando, arreglando los temas, ensayando mucho. Así que bueno, espero que ahora para el primero lo pueda compartir con la gente y que salga algo lindo, ¿no? ¿Querés contar algo más de la presentación del primero? ¿Algún dato más que quieras dar ahí para incentivar ahí, para darnos más ganas de ir todavía? Bueno, la verdad que estaría bueno que se llene de gente, que explote el Zamora, que vaya gente, digamos, a compartir, a escuchar, a participar también, porque es un lugar muy íntimo el Zamora, ¿viste? Y entonces ahí un poco va a ser un compartir así muy sentido, tengo como esa sensación. Así que ojalá que ahí nos podamos encontrar, que se lleguen. El tema económico no será una traba, estoy ahí viendo la posibilidad de trabajarlo a la gorra. Va a ser el 1 de mayo, va a ser que es una fecha también muy especial, porque uno ahí el 1 de mayo festeja el día del trabajo y bueno, y es como, para mí es compartir un trabajo que lleva mucho trabajo, ¿no? Que por ahí, el trabajo de los artistas por ahí, o de los compositores, los músicos, por ahí está como un poco menospreciado, ¿no? Como que es algo, vos tocás la guitarra, solo tenés callo en las manos de tocar la guitarra. Pero bueno, si cuando uno tiene esa vocación y pone todo ahí, es un trabajo digno, ¿no? Y bueno, compartir este trabajo para mí es muy importante, poder, no sé, brindar el servicio de sembrar canciones nuevas. Y bueno, espero que a la gente le llegue y la pueda disfrutar. Así que nos encontremos ahí. Qué lindo, Tatelo. Bueno, te pregunto un par de cosas más, nomás. Volver sobre el tema de la sensibilidad a este disco que se llama Sensible y preguntarte un poco más por tu experiencia con esa sensibilidad. Bueno, ¿cómo la estás pasando y cómo te estás ayudando? ¿Dónde encontrás rescate en esa sensibilidad que habitas? Bien, bueno, obviamente uno de los pilares que me sostiene es la música, es la composición, el arte, poder crear una canción, poder canalizar ahí cuando uno anda por el barrio a veces y pasa por un lugar donde, no sé, había un tala y de pronto no lo ves más y ves que hay un pino en lugar del tala. Y esas cosas, por ejemplo, golpean, como golpea también cuando uno habla con un amigo y te dice, mira, tuve que vender la garrafa, estoy cocinando con fuego, porque, bueno, se me hizo imposible pagar la cuenta del fiado del almacén y tuve que llevar la garrafa. Y bueno, todas esas cosas golpean y uno a través de la música, bueno, trata de ahí de canalizar y de tratar de difundir esto para que bueno, lo podamos revertir entre todos, ¿no? Así que un poco por ahí canalizo el tema de la sensibilidad. Si habría que darle una explicación, te diría eso. Y lo último que te pido, Tatelo, dos versos, elegiste un par de versos que nos quieras contar de algunos de estos temas nuevos. Bueno, sí, me gustan todas las canciones. Hay muchos versos que, bueno, se me vienen a la cabeza ahora, pero te voy a decir una parte de una canción que se llama Cría y Siembre, que dice: Cría y siembre, siembre y críe, que ni las canas nos quiten las ganas. Su huella hay de ser lo que hay de hacer. Así es, su huella hay de ser lo que usted hay de hacer. Críe y siempre, siempre y críe, siempre, siempre, siempre. Su cultivo hará llover y será el motivo de que el tiempo no lo haya vencido. Gracias, Tatelo. Muchas gracias. Todo el éxito el 1 de mayo. Ahí estamos, compartiendo la aventura, compartiendo el amor. Muchas gracias. Un abrazo para vos y para toda la gente que escuche.